esta edición del sistema de salud chileno. Siento que vamos a intentar hacer. Recorrer la historia del sistema de salud chileno, la historia más reciente, para poder entender cómo es que hoy se organiza el sistema de salud. Una primera lección que me gustaría dejar bien relevada para todos ustedes es que los sistemas de salud, como muchas otras organizaciones sociales, no se construyen de un día para otro, sino que van siendo producto de fenómenos de acumulación a lo largo de la historia. Entonces, lo que hoy tenemos como sistema de salud sería inconcebible si no es entendido a la luz de lo que ha sido su desarrollo histórico. ¿De acuerdo? Vamos a partir de esta línea del tiempo, ahí están marcados los principales hitos de construcción del sistema de salud chileno. Yo les voy a dejar esta presentación, así que para que estén tranquilos. No se vean así como abundados, no, no. Vamos a partir con lo primero. ¿Qué había en Chile antes de este primer hito que es el año 24? Si ustedes se dan hacia atrás en el tiempo y se ponen, se ubican temporalmente por ahí a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y tuviésemos la posibilidad además de levantarnos sobre el suelo y mirar qué había como sector salud en Chile y en América Latina, lo que encontraríamos es que el Estado había reservado para sí ciertas funciones vinculadas a lo que podríamos llamar de higiene pública. El agua, alcantarillado, basura, ese tipo de cosas. Pero que la atención de salud había sido entregada a instituciones benéficas, sin fines de lucro, principalmente vinculadas a órdenes religiosas, principalmente católicas, y que su extensión asistencial era un hospital de beneficencia, un hospital de beneficencia administrado por monjas. El hospital que está acá al frente no escapaba a este perfil, ¿no? San Vicente de Monte fue históricamente un hospital administrado por monjas, antes de ser hospital clínico de beneficencia. Entonces, ese panorama era el que había en todos los países de la región de América Latina. Eran hospitales para pobres. La gente rica no se atendía en hospitales, se atendía en sus casas. ¿Se acuerdan de esa serie de las primitivas? Esa serie de televisión. Si ustedes recuerdan, la gente más pudiente que apareció en esa serie cuando tenía algún problema de salud era el médico que iba a su casa. No había atención médica en establecimientos cerrados, y eso eran, como les estaba describiendo, hospitales que estaban orientados por los fines más caritativos y están enfocados hacia población pobre. Entonces, ese era el panorama que existía y hubo algunos desarrollos. Acá, ¿habrá visto un tema? En la parte de arriba, estas son algunas fotos del Museo Histórico Nacional. Ustedes ven acá agua potable, alcantarillado, que son las actividades que el Estado había dejado para sí, había reservado para poder desarrollar. Y lo que les mostré arriba es el que corresponde a la ficha del primer Congreso Médico Latinoamericano, que se hizo en Chile. Se hizo en el año 1901. ¿Y cuál es la importancia de este primer Congreso Latinoamericano? Bueno, aquí se sentaron las bases de lo que sería al año siguiente la creación de la Oficina Sanitaria Panamericana, que originalmente fue una oficina que se derivó del gobierno norteamericano y que fue la base para lo que posteriormente sería la Oficina Regional en la región de las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es importante porque la Organización Panamericana de la Salud nace en el año 1902 y la Organización Mundial de la Salud nace en el contexto de la creación de los organismos de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1948. O sea, en esta región de la que nosotros formamos parte hay una tradición bastante más extendida de preocupación por los asuntos de salud pública que lo que existe a nivel mundial. Y hasta el día de hoy, lo que ocurre es que ambas instituciones conviven. Cuando en el año 48 se crea la Organización Mundial de la Salud, la OMS crea oficinas regionales en las distintas regiones del mundo, en Asia, en África, en Europa y en América Latina, o en la región de las Américas, como se le llama, para que quiera América del Norte, Central y Sur, y el Caribe. Entonces, en vez de crearla, lo que hace es que reconoce como su oficina regional a la que Organización Panamericana que ya existía de forma previa. ¿De acuerdo? Por eso que seguramente algunos han visto que, a diferencia de otros lados, aquí siempre aparece en el logo OPS/ONS. ¿Te fijamos? Y la explicación es esa, porque existen ambas entidades. Y entonces la instancia en la que se crean las bases para constituir esta agencia ocurre en nuestro país en el año 1901. Un poquito de chauvinismo nomás, la evolución de la Escuela de Medicina. Y el primer hito relevante en la construcción de nuestro sistema de salud, por su trascendencia en la organización que hoy tenemos, ocurre en el año 24. ¿Qué pasa en el año 24? Se promulga una ley que se conoce como la Ley del Seguro Social, que brinda protección de salud y pensiones a los obreros y sus grupos familiares. Cuando yo digo obrero, ¿entienden ustedes o no? ¿Qué es un obrero? ¿Alguien sabe cómo? ¿Cuál es la diferencia entre un obrero y un empleado? En la legislación chilena, hasta el año 79, se distinguían estas dos categorías. Los obreros son los trabajadores manuales, los mineros, la gente que usa overol, que en la literatura técnica del área se llaman los trabajadores de cuello azul, los blue collar workers. Para distinguirnos de aquellos que estaban más bien vinculados que era el servicio, oficinistas, ¿verdad? El paradigma así como el empleado bancario, el trabajador de corbata. Y que en la literatura especializada se le llaman los trabajadores de cuello blanco, con white collar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurre en el año 24 es una respuesta del Estado chileno a la presión de estos trabajadores manuales, de los obreros, de los trabajadores mineros. ¿Se imaginan dónde puede ser esto? En los canales, en su vida. ¿Ah? No tanto, porque no. ¿El norte? En el norte, exactamente. ¿Qué tipo de minería? La minería del salitre. Lo que ocurre es que en ese periodo entonces se produce el auge de la industria del salitre y eso lleva a muchos trabajadores hacia las tierras nortinas y viven en condiciones bastante desventajosas, pero están juntos. Y eso entonces les permite generar movimientos de presión que finalmente se expresan en que quienes estaban a cargo del gobierno de la época responden generando una legislación para tratar de responder algunos de los problemas que ellos plantean. Entonces, ese es el origen de este primer marco legislativo de seguridad social. Lo otro que ocurre en el año 24 es que se crea el Ministerio de Salud, que se llamó en ese momento Ministerio de Salubridad, Prevención y Asistencia Social. Y esto es bien interesante porque de nuevo Chile es bastante pionero en la creación de una agencia del Estado dentro del gobierno del Poder Ejecutivo que está específicamente enfocada a atender los asuntos de salud de la población. En otros países la creación del Ministerio de Salud es bastante posterior. Lo mismo ocurre con la creación de este primer paso en la construcción de un sistema de seguridad social. Y esto es bien interesante, ¿eh? Porque a nivel global, a nivel mundial, el primer desarrollo de seguridad social ocurre en Alemania a fines del siglo XIX, en el gobierno del canciller von Bismarck. Por eso que el sistema que emplea se llama Bismarckiano. Y esto es del año 1883. Entonces estamos hablando de una respuesta nuestra como sociedad bastante cercana a la respuesta que originalmente se dio en los creadores de esa modalidad, de ese sistema, en Alemania, lo cual habla de la capacidad de nuestra sociedad en ese momento de poder estar bastante a tono con la respuesta que se está dando en otros países del mundo. Esto para que tengan un saborcito de la época, ¿no? Este es el Mercurio del año 24, donde se informa seriamente que esta parte que estaba destacada, la creación del Ministerio de Higiene, Trabajo, Asistencia y Previsión Social. No es una noticia de primera plana, ¿no? Pero tampoco aparece la nuestra cara. Hay gente que dice que ya en esta época que los mercurios en el estamos en el año 24 y damos un salto hasta el año 38. ¿Qué ocurre en el año 38? Se promulga otra ley. Una ley que busca establecer servicios preventivos para la población. Para poder hacer vigilancia del estado de salud. A diferencia de la ley anterior, que la solo para obreros, para obreros y empleados, es decir, para trabajadores de cuello azul y trabajadores de cuello blanco. O sea, esta es una ley que tenía vocación universal. La otra era una solución solo para una parte de la población, a los que trabajaban vinculados a las tareas manuales, o industriales, o pero. A diferencia de eso, esta es una ley que es para todos. Y que lo que busca es prevenir el desarrollo de algunas enfermedades, que en ese tiempo eran muy prevalentes, como la tuberculosis, la lupus, la sífilis, ¿cierto? Y para las enfermedades cardíacas. ¿Qué cosa interesante tiene esto? Que ustedes, algunos de ustedes, a lo mejor van a ingresar a trabajar en algún organismo de la administración pública. Cuando ingresen, una de las cosas que les van a pedir es un examen de salud. Que demuestre que tienen una salud compatible con el tipo de trabajo. Y van a tener que hacerse algunos exámenes. ¿Cuáles? Esos que están ahí. Hoy, al año 2012, la base del examen de salud para poder ingresar a la administración pública es todavía esta ley del año 38. Para que vean ustedes entonces que los desarrollos que ocurren en un momento después siguen, permanecen en el tiempo, que no es una cosa como que se modifiquen tan fácilmente. Entonces, el punto que yo quiero rescatar acá es que, a diferencia del desarrollo que ocurre en el año 24, en el año 38 hay una propuesta de ley que es para todos. La otra era para los segmentos de la población. Sin embargo, poquito tiempo después, en el año 42, los empleados, vale decir, los trabajadores de cuello blanco, de corbata, ¿no?, los empleados de servicios, trabajadores bancarios, por ejemplo, son autorizados a crear un servicio propio para administrar los beneficios de la ley de medicina preventiva del año 38. Entonces, año 24, una respuesta para un segmento de la población, hasta los obreros, los trabajadores manuales y industriales. Año 42, una respuesta para otro segmento de la población, a los trabajadores de servicios, que tenían un nivel de ingreso mayor. En los tiempos de mi padre, cuando él estudiaba, la aspiración de sus padres era que él y todos los hijos de esa generación no fueran obreros, sino que fueran empleados. Esa era la gran aspiración, porque el ser empleado significaba un modo de vida distinto, un mejor pasar en la vida que la condición de ser obrero. Para que ustedes vean un poco cuáles eran las diferencias reales que existían. Entonces, seguimos avanzando en nuestra línea de tiempo. Esto también es chauvinismo, nuestra escuela de salud pública, que funcionó originalmente donde estaba el Instituto de Salud Pública. ¿Lo conocen o no? En la calle Maratón, ahí está el Estadio Nacional. Bueno, ahí está, esa es una foto, no ha cambiado mucho. Se llama Instituto de Salud Pública, no es periodológico. Y ahí funcionó la Escuela de Salud Pública, si ustedes van a visitarlo, en las paredes del edificio del primer segundo piso, hay una plaquita que dice que la Escuela de Salud Pública, llamada de salud, ya fue fundada ahí en el año 1943. Seguimos avanzando entonces en esta línea del tiempo y llegamos al año 52. Y aquí ocurre otro hito relevante, porque este es el año en que se crea el Servicio Nacional de Salud, el SNS, que ya no existe como tal, pero que todavía está como en el imaginario de la gente. Y de repente ustedes han encontrado en algunos restaurantes por ahí, donde dice que tienen que hacer tal o cual cosa por instrucciones del SNS. El SNS ya hace algunas décadas que dejó de existir como tal. ¿Y qué es el Servicio Nacional de Salud? Bueno, fue una manera de poder brindar atención de salud a la población. Desde el punto de vista de las actividades de prevención y de promoción, el SNS tenía vocación universal, era para todos. Sin embargo, desde el punto de vista de la atención propiamente tal, de nuevo caímos en el pecado de dejarnos solo a un segmento de la población. ¿Quiénes? Los obreros. Vale decir, los trabajadores de cuello azul. Y ahí Chile se perdió una oportunidad de tener un sistema integrado para toda la población. Porque los sectores medios de la población, los trabajadores de cuello blanco, no son cubiertos en sus necesidades de atención de salud por el SNS. ¿De acuerdo? Y eso entonces conduce el periodo de expansión del SNS del SNS es el año 60-70. El SNS, lo que ustedes sepan, fue reconocido por algunos pensadores de la salud pública, particularmente de los sistemas de salud, como el paradigma de los sistemas integrados de salud para países en vía de desarrollo. O sea, Chile se transformó ahí en un paradigma de sistema integrado para los países que no hayan alcanzado desarrollo. Y de nuevo ahí, una cosa interesante es que el sistema en el cual se basa como modelo el SNS es el modelo inglés, y el SNS inglés, el National Health Service, NHS, inglés, fue creado en el año 1948. O sea, solo 4 años después de la creación del National Health Service inglés, Chile está creando un sistema que busca entonces dar respuesta a, en términos de prevención y fomento, a toda la población, y en términos de atención de salud a un segmento de la población que es pobre. De verdad, ¿de qué manera? Como sintonía con los que no se estaban pensando. Seguimos avanzando entonces, y nos encontramos con que había un segmento de la población, ¿eh?, lo que hoy llamaría algún político de la clase media, escuchaba ese discurso, que se había quedado sin un sistema de seguridad social que los protegiera frente al estado de necesidad representado por la enfermedad. No tenían posibilidad de atención salvo meterse la mano al bolsillo y pagar directamente. Entonces, los sectores medios empiezan a tener mayor desarrollo y mayor influencia política, tanto que en el gobierno de Eduardo Frei Padre, que parte del año 64, son finalmente las clases medias las que llegan al poder. Y se produce entonces presiones para que haya respuesta frente a esta necesidad de poder contar con un sistema de protección que les permitiera acceder a la atención de salud. A esto se puede. Y entonces se genera una ley, se produce una ley, que es la ley de medicina curativa. ¿Y qué hace la ley de medicina curativa? Lo que esta ley permite es que los empleados que habían sido autorizados a crear su propio sistema de medicina preventiva en el año 42, ¿se acuerdan? Entonces, ese Servicio Nacional de Empleados, CERMENA, creado en el año 42 para administrar los beneficios de la ley de medicina preventiva, entonces se le dota de atribuciones para que pueda también entregar prestaciones curativas. Y esto se hace a través de una modalidad que se conoce como de prestador preferido, en la que todos los profesionales de salud, los médicos, en forma individual, los establecimientos asistenciales como hospitales o clínicas, se inscriben en el CERMENA en listas de prestadores, de acuerdo a sus niveles de complejidad, su experiencia, en fin. Entonces hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y entonces están en las listas de prestadores. Y por su parte, los empleados, los beneficiarios del sistema, pueden mirar estas listas y pueden decidir con qué prestador se pueden atender. Eligen prestador. Este es el origen de nuestro sistema de salud, de lo que se conoce todavía hoy como libre elección. ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, ahí está el origen. Las personas dicen, yo me quiero atender con este doctor o quiero irme a esta clínica. Y pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, van y adquieren un bono, que en términos técnicos se llama voucher, para atenderse con ese prestador, con ese profesional médico, o con operarse en una determinada clínica. ¿Está bueno? Y al hacerlo entonces, ellos normalmente tienen que hacer un un pequeño pago que se llama copago, y el sistema, en este caso en ese tiempo el CERMENA, les entrega una especie de valorizar y un bono con lo cual ustedes llegan ante el prestador. Y el prestador entonces recibe el bono y después cobra ese bono al seguro. Y ese bono es por un monto mucho mayor que el que pagó la persona. Como es un subsidio, el monto es fijo. O sea, lo que ocurre es que independientemente de si el prestador es nivel 1, nivel 2, nivel 3, el monto es el mismo. Por lo tanto, si usted se quiere vender con un prestador nivel 1, lo que tiene que pagar de su bolsillo es menos que si quiere atenderse con un prestador nivel 3. Porque el monto del subsidio es el mismo y por lo tanto la proporción del total que cubre ese subsidio es cada vez menor a medida que usted va aumentando el nivel de complejidad. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ah, excelente pregunta. Todos estos sistemas funcionan sobre la base de que las personas que están inscritas en ellos cotizan, entregan una parte de su sueldo, ¿no? Entiendo que pueden hacer un ejercicio, ¿no? Hay dos grandes sistemas de salud en el mundo, como estereotipos de uno se financia a través de impuestos generales. Es el sistema inglés, el sistema federal. Los impuestos generales son los que pagamos todos nosotros en el mes de abril en esta situación, o cuando compramos pan, cuando compramos ropa, que es el IVA. O sea, los impuestos generales, hay países donde los impuestos generales financian entonces el presupuesto del sector salud. Acá en Chile eso ocurre, entonces hay un financiamiento para el sector salud que se canaliza a través del Ministerio de Salud, a través del actual FONASA, y se distribuye a los servicios de salud, a las municipalidades, a los que entregan prestaciones. Impuestos generales. El otro sistema clínicamente puro es el sistema weberiano, el sistema alemán, que funciona sobre la base de cotizaciones vinculadas al trabajo. Entonces, los trabajadores pagan una parte, una fracción de su sueldo que ha destinado a seguridad social para atención de salud y para pensiones. Pero también cotizan los empleadores y cotiza el Estado. Se pone un fondo, entonces con plata que provienen de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Entonces se hace, con eso se hace una bolsa de dinero que es la que con la que se financia la actividad. ¿De acuerdo? Y entonces están estos sistemas que son más químicamente puros. Hay una mezcla de sistemas, los hechos. En el caso nuestro, nosotros tenemos una mezcla. Tenemos una parte que es de impuestos generales, que es la que se canaliza del modo guiante. Y tenemos otra parte que se canaliza a través de cotizaciones vinculadas al trabajo. En el caso chileno, solo cotizan los trabajadores. Antes no. Hasta el régimen militar cotizaba también el empleador, pero ahí se suspendió la cotización del empleador y de ahí no se procuraba. El financiamiento del sistema en términos de cotizaciones solo alcanza las cotizaciones que hace el trabajador. ¿De acuerdo? Bueno, y lo otro que ocurre en el año 68 es otro desarrollo que permite crear un sistema paralelo al sistema de salud general que hemos estado escribiendo, que está específicamente destinado a las enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo, que es un sistema que también funciona sobre la base de cotizaciones, pero ya no de los trabajadores, sino que es el empleador el que cotiza. Entonces, hace una aportación dependiendo de la planilla de remuneración de su trabajo. Y quienes administran esos fondos son mutualidades de empleadores. La Asociación Chilena de Seguridad, el Instituto de Seguridad del Trabajo y la Mutual de Seguridad. Son instituciones conformadas por grupos de empleadores, lo que se llaman mutualidades de empleadores, y que entonces administran este fondo especial que tiene una cotización basal y que va aumentando en función del riesgo de las actividades que desarrollan las empresas. Riesgo que se mide en tasa de accidentabilidad. O sea, si tienes más accidentes del trabajo, entonces se paga una tasa mayor. Con el supuesto que eso entonces es un incentivo para que haga prevención del accidente del trabajo. Esa es la lógica del caso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? Vamos a volver a nuestra línea del tiempo. Ustedes se fijan, hemos avanzado desde los inicios de organización del sistema hasta el año 68. Y ahora nos vamos a dar otro salto en el tiempo para llegar al régimen militar, que estableció una serie de reformas que hasta el día de hoy entonces están presentes estructurando la sociedad. ¿Qué organizó? ¿Qué ocurrió durante la dictadura militar? Bueno, el SNS, creado en el año 52, como quizás recuerden, era un servicio único para el país. Y lo que se hizo entonces en el año 79 fue transformar este sistema único en un conjunto de servicios de salud autónomos, descentralizados, que son los servicios de salud. Y se crean además otras agencias también vinculadas al servicio para el abastecimiento, para el ejercicio de la autoridad sanitaria y para el financiamiento. Entonces, todo el conjunto de instituciones pasa a llamarse Sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS. Entonces, esto, a pesar de que las siglas se parecen, SNS y SNSS, estamos hablando de dos entidades completamente distintas. Porque uno era un servicio centralizado, con todas las virtudes y los defectos del servicio centralizado, o sea, uniformada política por una parte, pero desde el punto de vista de la administración era una burocracia bien difícil de llegar. O sea, si usted se quería contratar como profesional en Puerto Montt, la decisión, el contrato, se hacía acá en Santiago. Si usted quería reparar una monta rural en Aysén, la organización de gastos la hacía la Casa Santiago, imagínense. Además, en un mundo en que las comunicaciones electrónicas no eran ni soñadas. ¿Se imaginarán usted el ritmo de la cosa? Entonces, el manejo centralizado del SNS era bien burocrático. Entonces, se produce esta descentralización, se crean estos servicios que son autónomos, cada servicio de salud tiene su personalidad jurídica propia, tiene su presupuesto propio, tiene una autoridad, que es el representante legal, que teóricamente no depende de la autoridad sanitaria central, teóricamente. Se produce el traspaso, además de los establecimientos de nivel primario a las municipalidades, lo que se conoce como municipalización, que también se hace para los establecimientos educacionales. Y se crea entonces el Fondo Nacional de Salud, FONASA, para recolectar y distribuir los recursos financieros. El FONASA es parte del SNSS. Es parte del Sistema Nacional de Servicios y existe hasta el día de hoy. Entonces, yo antes les mencioné el CERVELA, que crea aunque se autoriza a otorgar los beneficios de la ley de medicina curativa del 68. Entonces, cuando se crea el FONASA, ese desarrollo que permitía todo lo que ya explicamos, que ustedes pudieran elegir prestadores, pasa a ser parte del FONASA. Entonces, hoy existe como FONASA modalidad libre elección. ¿Qué es distinto del FONASA modalidad institucional, que es la atención de las personas sin libertad de elección? ¿Perfecto? Conviven ambos. ¿Esta reforma se hizo en base a algún modelo de otro país? En eso Chile fue bastante nuevo experimental. La gente que ha estudiado esto señala que la única fundamentación de esta reforma es ideológica. Es la concepción de un Estado liberal. Lo que se buscaba era reducir el tamaño del Estado y un mayor descanso en soluciones de mercado. ¿Sí? Ahora, en términos de la decisión de descentralizar, la verdad es que a nivel global había una tendencia de los distintos organismos internacionales a recomendar como implementación de políticas es que los sistemas se descentralizaran, por las razones que ya antes expliqué. Ahora, eso es distinto de algunas de las otras desarrollos que hubo sistemas sanitarios que lo vamos a ver a continuación. Probablemente, a nivel internacional, el desarrollo más conocido de nuestro sistema de salud, de este periodo y se mantiene hasta el día de hoy, es la creación de las ISAPRES. ¿Saben ustedes lo que son las ISAPRES? ¿Habrán escuchado hablar de ISAPRES? ¿Sí? No sé si. Están como niños. Los niños que le dieron el nacimiento de ese sistema de salud, ahí salen un poco de ISAPRES. Bueno, seguramente ustedes, sus padres, ¿qué es un ISAPRES? Con su palabra, si no está aprendiendo. ¿Qué es un ISAPRE? ¿Usted tiene una cara de un ¿qué es lo que es un ISAPRE? ¿Para su familia está en la actividad de un ISAPRE? ¿Es por nada? ¿Bien? ¿Quién está afiliado a un ISAPRE? Por acá. La galería también está allá. ¿Qué dice la galería? ¿Qué es un ISAPRE? ¿Qué es un ISAPRE? No sé, o sea, creo que es un pago, o sea, un descuento que se le hace el sueldo de... Esa es la cotización. La cotización. Entonces uno, como que uno entrega ese dinero en cambio de servicio, ¿ya? Se entrega un medio copago. Está bien, está bien. Ya ahí viene esa parte del juicio. Pero lo que nos gasta, lo que realmente paga, esa cosa. Lo que está haciendo usted es una evaluación. Entonces, en la evaluación, lo que uno hace es que describe, compara y emite un juicio de valor. Entonces, aquí lo que usted acaba de hacer es una evaluación del sistema. Pero tratemos de precisar un poco la primera fase, la descripción. Usted dice, se le entrega un monto de la concesión, se le entrega a esa entidad, porque estamos tratando de precisar qué es esa entidad. Es como el civil de la FONASA, pero... ¿El civil de FONASA ya? Pero la de privada. Ahora, administra, exactamente. Mire, la pregunta, sí. En el fondo lo que hace es como aumentar la libertad de elección. ¿Ya? Para el usuario que... tal vez cotiza por una mayor cantidad de dinero, pero puede acceder a una mejor calidad de salud. Claro. Esa es la promesa, por favor. Claro. Les digo esto, la pregunta es poco intencionada. ¿Qué se entiende? Que si ustedes le ponen atención a las personas públicas, políticos, autoridades, que se refieren a las ISAPRE, normalmente las mencionan como seguros privados. ¿De acuerdo? ¿Me suena como eso? Dicen el FONASA y los seguros privados. O dicen el seguro público, también el FONASA y los seguros privados. Bueno, lo que yo planteo, que no lo planteo así porque es porque desde la doctrina de la seguridad social, las cotizaciones no son personales. O sea, efectivamente están vinculadas al trabajo. Y yo pago un porcentaje de lo que gano, lo destino a salud, a pensiones, y estoy obligado a hacerlo. Porque de otro modo no lo haría. Si no me obligara, no lo haría. Entonces, si yo no cotizo y no me obligan a cotizar, cuando yo me enferme, le cobro todo el costo a la sociedad, pero la sociedad no me deja ni. Entonces, igual me van a dar. Entonces, para que eso no ocurra, porque el sistema no se financia, el sistema parte de la base que estamos todos obligados a cotizar, a contribuir al financiamiento, ya sea como impuestos generales o como cotizaciones específicas. Entonces, debido a esta situación, entonces nosotros en Chile tenemos la posibilidad de entregar nuestro 7% a FONASA o a las ISAP. Pero estamos obligados a ISAP. Entonces, eso marca una diferencia bien importante respecto a lo que es un seguro voluntario. ¿Alguno de ustedes tiene auto? Bueno, cuando tengan auto, que probablemente van a tener que tomar una decisión, ¿lo aseguro o no lo aseguro? ¿Y qué es lo que no veo? Bueno, las personas tienden a asegurar su bien. Entonces tiene seguro de auto, seguro de incendio, para acá, así. Pero el fin sí que no está obligado a tener seguro de auto. Lo hacen porque tienen temor a la incertidumbre de un futuro en que tengan que enfrentar un siniestro como un choque y no tener los recursos para hacer el ingreso. Especialmente si se choca con un auto como un que pudo para el choque no debe dejar tirito. Entonces, las personas optan por el seguro, pero nadie las obliga a tener que comprar ese seguro. Y además tienen la posibilidad de mirar distintos tipos de seguros y elegir el que mejor les acomode a su propia evaluación de riesgo y al monto que tienen que pagar, el valor de la prima. En eso consiste un seguro privado. Tienen otras características también. Cuando hablamos de seguro privado, estamos hablando de eventos en que aunque el asegurador no tenga certeza absoluta de si esa persona va a sufrirlo, tiene la posibilidad de estimarlo para el conjunto de la población. Pero el evento no es absoluto. O sea, no es un 100%. La probabilidad de ocurrirse el evento tiene que ser menos de un 100%, porque si es 100% el tiempo voy a asegurar. Obvio, ¿no? Entonces, cuando ustedes se trasladan a salud, bueno, se encuentran con que hay personas que nacen con ciertos tipos de enfermedades, que son enfermedades distintas. Hay enfermedades que se adquieren y no se pasan, que son las enfermedades crónicas. Vale decir, la probabilidad es 100%. Si yo me hago diabético, ¿qué probabilidad tengo de ser diabético? Puedo quizás tener mi diabetes compensada, pero no voy a dejar de ser diabético. Si ya soy diabético, o sea, la probabilidad es 100%. Entonces, ¿qué voy a asegurar? Entonces, los seguros privados no sirven para eso. Por eso es que las sociedades, hace ya varias décadas, inventaron la seguridad social, que consiste fundamentalmente en que el riesgo se diversifica en toda la sociedad y todos construimos financiamiento. Eso es la seguridad social. Y eso es lo que me brinda a mí y a todos los ciudadanos protección frente a los estados de necesidad, ¿vale? Sí. A aquellas circunstancias en las que nosotros, por diversas razones, estemos impedidos de generar los ingresos que nos permiten vivir. Y eso puede ser situaciones transitorias, por ejemplo, en ciertos periodos de la vida, de infancia, los niños no generan ingresos, no debieran generar ingresos, ¿eh? Porque hay que protegerlos del Estado. ¿Sí? O en el otro extremo de la vida, las personas que ya han cumplido con su compromiso con la sociedad, entonces se acogen a jubilación. De esas personas, sí, deberían seguir recibiendo sus ingresos, a pesar de que ya están económicamente contribuyendo. O situaciones transitorias, por ejemplo, debido a enfermedad, debido a maternidad. O situaciones definitivas, por ejemplo, invalidez. Todo eso son estados de necesidad, circunstancias en las que yo veo disminuidas mis posibilidades de generar los ingresos que me quiero para vivir. Entonces la sociedad me protege. ¿Cómo? A través del arreglo de seguridad social, que todos contribuimos a financiar. Entonces cuando uno esta argumentación la lleva a nuestro sistema de salud, ¡oh, sorpresa! Hay unas entidades privadas que administran este seguro, pero es un seguro obligatorio. Por lo tanto, no son seguros privados, son entidades privadas que administran un seguro público. Si uno lo ve así, entonces rompe la trampa conceptual. Entonces resulta natural que les digamos a ellos, bueno, si usted es parte de la seguridad social, tiene que cumplir con los preceptos de la seguridad social. Y eso implica que usted no puede discriminar por riesgo individual. Porque la seguridad social, el principio fundamental es que, independiente de mi riesgo, yo contribuyo de acuerdo a mi capacidad. Los que más capacidad tienen contribuyen más. Y yo hago uso del sistema en función de mis necesidades. Rompo el vínculo entre riesgo individual. ¿Sí? Por eso que esta situación en que estas entidades privadas que administran un seguro que es público puedan discriminar con valores en planes que van hasta 11 veces en función del riesgo de las personas, es simplemente inaceptable desde el punto de vista de nuestra sociedad. Y cuando se plantean alternativas que reduzcan este diferencial a 5 veces, como la propuesta de instalar el valor, igual es inaceptable. Porque no lleven nada. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? Bueno, espero que los parlamentarios mañana entiendan igual, porque estoy citado a la Comisión de Hacienda. ¿Sí? ¿Perdón? Bien. ¿Los armados aquí se suscribieron? Ellos son parte del sistema público, pero tienen un arreglo especial desde el punto de vista del financiamiento. Ellos cotizan igual que 7% antes del terreno y también reciben a nosotros del Estado. Igual que si fuera parte del resto del sistema, pero con una población muy cerrada. Pero la red es muy parecida. Lo que ocurre es que además tiene su propia red del Estado. Los hospitales, si uno lo mira así como con su sentido de país, la verdad es que uno dice, bueno, es ineficiente, es un sistema cerrado. Cuando uno compara a nivel internacional, la verdad es que en todos los países las fuerzas más tienen su propio sistema, su propio ser. Bueno, ¿qué otras medidas ocurren acá, aparte de la creación de esta ISAP? Hay medidas que buscan estimular el crecimiento de estas instituciones, se aumenta el porcentaje de contribuciones a 2, a 4, a 7%, por lo cual lo que se está haciendo es que se traspasa la carga financiera a los usuarios. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Ahora? Pero igual es como paradójico porque yo que fui usuario del sistema de salud de las Fuerzas Armadas, se nota la diferencia que si bien el segregar debería ser una fuente en el fondo de discriminación, de separación, por lo menos en el caso de las Fuerzas Armadas, esa segregación hace que el sistema funcione muy bien. Muy bien, por lo menos si uno lo compara, que son recursos del Estado y es plata que pone el mismo funcionario de las Fuerzas Armadas, uno ve la calidad con la que se atiende y la compara con el sistema de salud público y es pero abismal la diferencia. Entonces no entiendo por qué no se puede lograr ese nivel de administración a nivel público. Se supone que son... Sí, pero es un tema que tiene poca cobertura de un escenario ambulatorio, por ejemplo. O sea, claro. Se soluciona mucho a nivel hospitalario, es casi que podría resolverse desde el punto de vista del uso de recursos al país de manera más eficiente, más cerca de donde vive la persona, por ejemplo. ¿Sí? Igual, es un sistema que es caro para los propios beneficiarios, ¿no? Porque los copagos son bastante caros. Entonces, cuando tú tienes copagos altos, lo que ocurre es que, claro, si tú estás en la parte alta de la pirámide, digamos, tú sientes menos el copago, pero si estás en la parte baja, lo sientes bastante. Entonces, ese es un mecanismo regresivo. Ahora, desde el punto de vista de la calidad, yo creo que evidentemente que ofrecen prestaciones de muy buena calidad, que es una característica no solo de la sociedad de fuerzas armadas de Chile, sino que a nivel global. Y es como entendible hasta cierto límite, porque en una situación de conflicto bélico, por ejemplo, el tipo de daño a la salud que se produce requiere ese tipo de respuesta. Entonces, tú mencionas varias cosas que en las cuales uno puede estar de acuerdo, pero que corresponden a dimensiones políticas. Desde el punto de vista de la organización global, uno puede discutir si es la manera más eficiente de organizar el sistema para el conjunto de la sociedad. Pero también hay que reconocer que en general en los países las cosas más tienen un resto de atención de salud y público. Bueno. Volvamos al tema entonces, hay medidas para estimular el crecimiento paisaje, se traspasa, o sea, un incremento del porcentaje de cotización. A partir del año 85, paisaje fue creado en el 81. Y al principio pagaban el prenatal, la licencia natal. Y después del 85 empezó a ser pagada por el natal. Y hay un subsidio estatal, pero por cierto, hasta la década de los años 90, que esto se suspendió, lo que se hacía para que la gente se pudiera trabajar, porque la ISAPRE vivía con el ingreso. Entonces, aquellas personas que tenían sueldos bajos, el empleador estaba autorizado por ley para cotizar un porcentaje adicional, el 2%, para que la cotización del trabajador fuera mayor, y así pudiese ser recibido por el ISAPRE. Pero hasta ahí estaba todo bien, según el empleador está bien. Pero resulta que esa era todo lo que destinaba como cotización adicional al empleador, después lo deducía de los impuestos. O sea, lo que estábamos haciendo como sociedad era que la sociedad chilena entonces estaba subsidiando para que la gente se fuera a la visa. Eso se acabó en lo que era el año 90. Hacemos un salto en el tiempo, a la década de los años 90, ya estamos recuperando la democracia. ¿Y qué ocurre en esta época? Bueno, un primer fenómeno que ocurre es que se empieza a meter más plata a la situación. La década de los años 80 fue una década de mucha dificultad económica. No solo en Chile, a nivel internacional. La década de los años 80 es conocida por los organismos internacionales. En nuestra región, en la región de América Latina, como la década perdida. Porque las economías no solo no crecieron, sino que muchas de ellas además decrecieron. Los países se hicieron más pobres. Entonces, a los países les pasa lo mismo, ¿sí? ¿Cómo la Organización Mundial de la Salud determina que un país tiene que contar con así es. Primero, no es que la OMS determine el sistema de salud que deba tener un país. El país, a través de su proceso social, el ejemplo de conflictos de interés, y el desarrollo de las empresas que van accediendo a distintos niveles de poder, finalmente, modular el sistema que tiene. Entonces, lo que se puede hacer desde, de una entidad académica o de un organismo como la Organización Mundial de la Salud es sistematizar los países, los modelos que existen. ¿De acuerdo? Y los modelos que existen son los que ya te dije. Entonces, cuando uno aplica esto a un determinado estos modelos, o sea, los países funcionan hasta un cierto modo, y además que dice, bueno, acá hay componentes de este modelo y componentes de otro, es un sistema mixto. No hay, usted tiene razón en el sentido que no hay ningún país que sea, el sistema sea clínicamente puro. Siempre hay algunos aislamientos, algunos, pero uno dice, acá lo que hay es un sistema gnasiano, o acá es un sistema verde, porque lo que predomina es eso, ¿no? La regla que predomina es eso. Bueno, entonces, en ese contexto de restricción de recursos que hubo durante la década de los años 80, para que se hagan una idea, realmente se le dio una restricción. En el año 82 se produjo una crisis brutal, dramática. La cesantía oficial del gobierno que controlaba los medios de información, ¿no? Tenía poder sobre las cifras también, del Instituto Nacional de Estadística. La cesantía oficial era 24%. La mitad era una idea, 24% oficial. Y sin considerar que estuvo en medio, no, la gente que no tenía ni un ingreso, exacto, total, 24%. Cuando yo egresé, yo soy de esa época, egresé en el año 86, cuando yo egresé, lo que se ofrecía como posibilidad de ejercicio médico era cargo de general de zona, donde se podía ir a trabajar. ¿Saben cuántos cargos había? 12. 12 cargos. Y la opción de trabajo que existía para trabajar en los servicios de salud era una cosa que se llama plan de expansión de recursos humanos, que era una especie de empleo mínimo para profesionales. En horario de las 5 en adelante, con un sueldo que era un poquito mayor que el sueldo mínimo. Pero lo que les quiero decir es que era una situación económica muy, muy compleja, y eso explica que no se le metiera nada a sector salud. Entonces, cuando viene la recuperación democrática, ¿qué es lo que espera la sociedad chilena? Bueno, que las cosas cambien y que se le meta nada a la salud. Y eso se hizo. Entonces, eso explica que el financiamiento de salud aumentara como lo hizo. Cuando se estudia el comportamiento de los recursos financieros en esa época, pues, dice, bueno, aquí efectivamente hubo un problema de la economía como un todo. Sí, eso explica que cayeron los aportes a salud. Sí, sí, sí. Pero fíjese que si usted parte de acá, al inicio de este periodo, y considera donde termina el periodo, la economía nacional ya se había recuperado. Y como ahí se indica, había crecido un 30%, el producto interno ya había crecido un 30%, sin embargo, el financiamiento fiscal para salud seguía siendo un 20% más bajo que al inicio del periodo. O sea, esto es lo que la base por la cual algunos dicen, aquí hubo una voluntad de desfinanciar el sistema de salud para que el sistema de salud público perdiera calidad, perdiera prestigio y se pudiera producir el desarrollo del sector privado. Ese es el argumento que hay de base sobre estos antecedentes. Entonces, después de la recuperación democrática, lo que hay es, entonces, el gobierno dice, bueno, hay que ponerle más plata y le ponen más plata, ¿no? Y el incremento en el gasto entre el año 90 y 2000 fue de un 170%. Cuando uno dice el incremento del gasto, ese porcentaje es sobre plata real, no es que, porque ustedes saben que la inflación hace que la plata se vaya desvalorizando. Entonces, esto es plata comparable, ¿no? Descontado el efecto de la inflación. No es menor, ¿eh? No es menor, 170%. Para que tengan una idea, los países de la OCDE que estaba en el promedio, en la década de los años 60, un 4% del producto de salud. Para decir, de todo lo que producían, 4% destinado a salud. 30 años después, en la década de los años 90, estaba en el promedio 8%. De todo lo que producían, 8% estaba destinado a gastos de salud. O sea, duplicaron el gasto promedio en salud que destinaban a su sistema. Eso significa un incremento, ¿cierto?, ¿de cuánto? 100%. En un periodo de 30 años. Aquí lo que ocurrió en un periodo de una década es que se incrementó el gasto en un 170%, o sea, casi dos veces lo que se hizo en la base de los 30 años. No estoy diciendo que sea suficiente, pero yo creo que es bueno, para cuando uno quiere tener conversaciones serias, indicar que el país se ha hecho un esfuerzo en mejorar el financiamiento de la salud. El país somos todos nosotros. Y esto ha seguido, la tendencia ha seguido incrementándose en esta última década. Profe, ¿sí? Una duda, ¿cuáles son esos países? ¿Los de la base de? Sí. Los países más ricos. Ah, ¿pero qué significa eso? Sí, en cantidades es OCDE, Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo. Es el club de los países ricos al que Chile accedió hace un par de años. A través del 7. A través del 7. Depende de cómo usted construya la data. Ahora, lo que los países destinan a salud, cuando uno dice, ¿cuál es el gasto de salud país? Se refiere al gasto público y privado. Porque al final, la exigencia de eficiencia no es solo para el sector público, que está bien que la haya, ¿no? Que puede también los recursos, sino que también para el sector privado. Porque cuando los recursos usan mal en el sector privado, también esos son recursos de la vez. Si se malgastan en el sector privado, aunque digan que son eso es de los dueños de esas plata, no es tan así. Porque si hay malgasto ahí, lo que se afecta es el desarrollo rural del país también. Entonces la exigencia de eficiencia, ojo, no es solo para el sector público, que es bueno que la haya con exigencia, pero también lo es para el sector privado. Se crea la superintendencia de ISAPRE en el año 90 y después fue la base para la creación de la superintendencia de salud. Y el objetivo era poder regular mejor el sector privado. Prestador y por supuesto esta entidad que administra los seguros públicos. Entre el año 81 que se crea la ISAPRE y el año 90 cuando se crea la superintendencia, no, esta es un sector que no tuvo regulación, se expandió, generó sus reglas de juego, entonces es muy difícil después entrar a regular cuando ya está establecida la regla. Hay algunos esfuerzos de modernización. Se producen diferenciaciones de funciones, se busca que FONASA sea la agencia que financia a través de mecanismos de compra, administraciones a los distintos prestadores. Se persigue aumentar la rendición de cuentas, rendición de responsabilidad a través de instrumentos que se llaman compromisos de gestión, que no son sino la expresión de los objetivos y metas que se persiguen. Entonces, se ponen de acuerdo a nivel central y a nivel descentralizado. Estos son los elementos que vamos a vivir. Y, como contraparte, entonces ponen sobre la mesa los recursos que se destinan a esa. Y se negocia. Y se establece un acuerdo. El compromiso de gestión. Se establecen algunos cambios de los distintos. Regímenes de contrato, los trabajadores de la salud, para la atención primaria, para los estables médicos, a través del modo de desempeño, que buscan estimular que la gente haga mejor las cosas, que tienen algunas dificultades, porque son de foco individual. Y el trabajo en salud más bien de más bien el fruto del trabajo colectivo. Entonces se generan situaciones de competencias que afectan un poco la economía de los equipos. Entonces, todas estas cosas tienen siempre la claridad, ¿no? Es importante cuidar. Se intenta aumentar la elección del usuario a través de la selección de nuevos modificantes sobre la base de los inscritos. Uno puede inscribirse donde quiera, puede inscribirse cerca de su trabajo, puede inscribirse cerca de donde vive, o la puede establecer donde quiera. Y a los establecimientos de salud, a nivel primario, a los centros de salud, el centro de salud familiar, consultores, como le queramos llamar a su naturaleza. Ellos van a recibir entonces un financiamiento en función de la cantidad de gente inscrita. ¿Sí? Y esto es entonces lo que había como sistema de salud antes de la última reforma. Entonces tenemos acá la autoridad sanitaria, que está bastante ministro, subsecretario, que dice que hay una sola, había una sola subsecretaría, y de acá, dependiendo de esto, entonces el sector privado, aquí está el sector privado, donde hay aseguradores y prestadores. Y el sector público de salud, constituido por los servicios de salud, de los cuales dependen aquí. Los hospitales, los centros ambulatorios, los centros de salud familiar, estos últimos dependen de la administrativamente de la municipalidad, pero técnicamente dependen de la Dirección de Servicios de Salud. Depende también del Ministerio, la Secretaría Nacional de Interior, la Seremi. Existe una Seremi para cada ministerio. El Ministerio de Educación tiene una Seremi, el Ministerio de Vivienda tiene una Seremi, el Ministerio de Salud, por supuesto, la Secretaría General de Gobierno, todos los ministerios tienen una Seremi. ¿Qué es la Seremi? Es la representación del ministro en la región. Eso es. Y entonces, cada Seremi, el Seremi de Salud, el Seremi de Educación, el Seremi de Vivienda, el Seremi de Bienes Nacionales. Todos los Seremis forman parte entonces, contribuyen a lo que se conoce como el gabinete regional, que es presidido por quien representa al presidente de la República en la región. ¿Cómo se llama ese personaje? Intendente. Entonces, es la reproducción de la organización del gobierno central en la región, presidido por quien representa al presidente de la República, que es el intendente, y los que representan a cada uno de los ministros en el gabinete técnico del gobierno regional. ¿De acuerdo? Entonces, salud tiene una Seremi de salud en cada una de las 15 regiones del país. ¿De acuerdo? Y aparte entonces de los servicios de salud y la Seremi, que tienen funciones que son distintas, ya las vamos a ver a conocer la reforma, está la Central Nacional de Abastecimiento, que compra los insumos, los medicamentos para los servicios públicos del país, el Instituto de Salud Pública, que es la entidad que autoriza la incorporación al mercado nacional de los productos farmacéuticos, de los insumos, incluso de algunas tecnologías. El Fondo Nacional de Salud, el FONASA, que es el heredero del Servicio de Salud 42, y que después, entonces, en el contexto de la transformación del SNS, el Sistema Nacional de Servicios de Salud, se transforma en FONASA. Y la Superintendencia Centralizada. Todo eso era el Sistema de Salud de su versión antes de la última reforma. ¿Ok? Volvemos a nuestra línea de tiempo entonces y nos vamos al final, ¿no? Ya, este parte, al periodo de la última reforma que ha ocurrido en el país en el sector salud. Pero esta reforma empezó a plantearse a principios de la década de los años 90. Sin embargo, las distintas propuestas de proyectos de ley se aprobaron por ahí por el año 93 y se pusieron en marcha 93-94, se pusieron en marcha, se empezaron a implementar entonces a partir del 1 de enero del año 2005. ¿Cuál era el objetivo que plantea la reforma? ¿Cómo tiene que estar ahí? Integrar sanitariamente los sectores público y privado, definir garantías explícitas y exigir a los ciudadanos a mejorar los modelos de decisión y gestión del sistema de salud, establecer mayor solidaridad y establecer una regulación única, tanto para el nacimiento como para la prestación. Esto se expresó en varios proyectos de ley. Lo interesante es que bueno, una ley para financiar la oficina social y comunitaria del gobierno, que permite financiar el AOPI y el CIDE Solidario. La ley de autoridad sanitaria y gestión, la ley de equipo un proyecto de ley para la instalación del régimen GES, un proyecto de ley que modificaba la ley de SAPRE para hacer exigible la ley de SAPRE del GES, y finalmente un proyecto de ley de derechos y deberes de opacidad. Este último, paradójicamente, es el primero que se presentó como proyecto de ley. El primero que se presentó por ahí en el año, que ha sido a fines del 2000 o principios del 2001. Y es el último que ha sido aprobado. Es un proyecto de ley que quizás usted ha escuchado hablar de este proyecto de violeta, que se promulgó recién interno. Y ha presentado una colección. Los ejes de la reforma son fundamentalmente dos. Uno, el establecimiento de este régimen de garantía explícita de salud, y el otro es el fortalecimiento de la autoridad sanitaria. Ya vamos a hablar de un libro. En relación con el con las garantías explícitas de salud, se estableció un sistema en el que a un conjunto de prestaciones, que eran originalmente 56, se le problemas de salud, ¿no? Se le definieron garantías exigibles por la ciudadanía en términos de acceso, de calidad, de oportunidad y de protección financiera, para decir cuándo debían ser atendidos con cuánto tiempo de dilación desde que era consultado por primera vez hasta que se resolvía su problema de salud, cuánto era el monto máximo que tenían que pagar, para decir que tenía un copago máximo, y finalmente con garantía de calidad. La garantía de calidad es la que ha sido más compleja y que se resolvió al final a través de la vía de establecer un estándar de atención ambulatoria y de atención cerrada para los prestadores. No es que la prestación sea la que tenga que tener una garantía, sino que el prestador, los servicios que ofrece el prestador, se acredita a los prestadores. Entonces se entiende que al acreditar al prestador, todos los procesos que desarrolla cumplen con un cierto nivel de calidad. Entonces, la promesa era que se iba a entregar entonces a este conjunto de problemas de salud 56 estas garantías definidas con prioridades explícitas y también con garantías exigibles, pero además que todas las otras prestaciones que se están entregando se iban a seguir haciendo en los términos que se venían haciendo. Entonces, esto es interesante porque uno a partir de esto puede entender la polémica que se generaba con el tema de lista de espera. No hay ningún país en el mundo que haya resuelto la lista de espera. Eso no existe. Seriamente. Fíjense que incluso en el mejor de los casos, en la situación chilena, podría, pongámoslo en el caso hipotético, que se podría terminar con la lista de espera auto. Pero eso tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? Que se acumulan los problemas nuevos. El tema de la lista es un tema bien complejo, no solo del sector público, también del sector privado. Yo lo desafío que cualquiera de ustedes pida, intente pedir una barra con un oftalmólogo. Si no le van a dar una barra tarde, seguramente le van a dar dos, tres, cuatro semanas más. Y eso es espera. Lo que pasa es que no es explícita. Fíjense que cuando en Inglaterra, Tony Blair, en el año 96, llegó al gobierno, a mí me llamó la atención porque la promesa de poner fue vamos a terminar con la lista de espera. Si yo estoy en el problema de inglés, no estoy entendiendo bien. Y eso no existe. Bueno, la promesa fue vamos a terminar con la lista de espera. Y además, lo que ocurrió es que le metieron muchísimo dinero. Carrerías, pasaban camiones llenos de dinero. Otro dato, la victoria de Tony Blair del gobierno laborista del año 96 fue la más amplia desde la Segunda Guerra Mundial. Arrasó. Realmente, después de 12 años de gobierno conservador, ellos ganaron con la historia aplastante. Entonces, ¿qué ocurrió? Un gobierno que gana una bastante mayoría, dice que la terminó con la lista de espera y le metes mucha plata al muchísimo, o sea, realmente mucho dinero al sistema de salud. Resultado, un año después, aparece en conferencia de prensa el ministro de salud diciendo queremos pedir disculpas porque nos equivocamos. El problema era más complejo de lo que nosotros pensamos. ¿Y por qué? Bueno, porque las listas de espera eran las más largas de toda la historia de este año. ¿Qué había pasado? Bueno, primero, si la gente le dice que va a terminar la lista de espera, y se lo dice un gobierno en el que creen, que sus empresas son las urnas, un gobierno en el que confían, la victoria fue bastante. Entonces la gente dice, bueno, ahora voy a ir a consultar esta cuestión que por la que yo sabía que no iban a mercar antes, no iban a dar pelota, yo iban a derivar. Ahora voy. Entonces, en el fenómeno se desata una demanda. La necesidad se transforma en demanda. La diferencia entre necesidad y demanda es que la demanda es un subconjunto de la necesidad. No todas las necesidades se expresan en demanda. La demanda es la expresión activa de búsqueda de solución frente a una necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, la gente demanda atención. Segundo, los médicos de la atención primaria, que veían que pasaban las carrerías llenas de libras, por el sistema de salud, ¿sí? Bueno, ahora sí que sí. Porque antes ellos no derivaban todo lo que podían derivar. Se imaginó que derivar a esta pobre señora, que tiene que hacer pique para allá o para acá, y al final no era nunca la obra. Ahora sí que sí. ¿Qué hicieron? Empezaron a derivar todo lo que tenían que derivar. Resultado neto, la lista de espera en un gobierno que quiso hacerlo bien, un gobierno en que la gente confiaba, un gobierno que le metió mucha plata. Mucha plata, como nunca antes, al sistema de salud. La lista de espera era la más larga en toda la historia del NHS, del sistema de salud. Les digo esto como antecedente para su reflexión respecto al tema más importante. ¿Cómo se llegó a establecer estos problemas de salud que eran sus buenos seres? Después aumentan las 6 mujeres y se supone que van a aumentar más de 3. se le preguntó a las personas cuál era lo más importante, lo más claro, lo más caro, y después del sistema de salud, aquellas cosas que tenían todavía que estar eficaz y que hubiera capacidad de hacerlo en todo el país. Con todo eso se hizo un debate, se encontró la versión oficial, se construyó un consenso social, que es lo que permitió establecer la conferencia acá. Esta era la estructura antes de la reforma, la estructura del doctor Salón de la reforma. Esta es la estructura después de la reforma. Las áreas con estos óvalos son las áreas donde se producen cambios. Hay cambios a nivel de la subsidiaria, a nivel de una zona, se crean dos. Una para ver los asuntos de salud pública, para decir los asuntos más seguros, y otra para ver los temas de respuesta asistencial, los temas de redes asistenciales, hospitales, consultorios, que son esta parte que está acá. Aquí no creen que ahí se quedan dos. Hay cambios importantes en las secretarías regionales y ministeriales que explícitamente se buscan fortalecer como autoridad sanitaria regional. Entonces, muchas de las atribuciones que tenían los servicios son pasan a ser mismas. Antes de la reforma, la dirección del servicio de salud, por ejemplo, el servicio de salud de la autoridad de Norte, que estaba ubicado en Madrid, tenía la atribución sobre los establecimientos privados, tenía que establecer la autorización sanitaria para que funcionara un establecimiento. Entonces, él era el administrador de los establecimientos públicos y tenía que autorizar a los privados. Entonces, eso significa un conflicto de interés, como alguien que es juez y parte va a poder tener un juicio. Lo mismo ocurría con las farmacias. Era el servicio de salud el que tenía que vigilar el funcionamiento de las farmacias, primero autorizar si quería crear una farmacia nueva, y después entonces vigilar que su funcionamiento fuera el adecuado. O sea, así como esas, un montón de otras atribuciones que entonces, son sacadas de los servicios de salud y pasan entonces a la Seremi, a esta entidad regional que mira entonces los asuntos de salud pública. Y los servicios de salud se quedan entonces a cargo de la evolución de la red, de la red de asistencia. Acá hay otro circulito que es la Superintendencia de Salud. Existía una Superintendencia de ISAPRE creada en esta para supervisar el funcionamiento de la ISAPRE y entonces pertenecía solo a la ISAPRE. Y la FONASA, por ejemplo, la dio como vigilaba en términos de su funcionamiento. Entonces, la reforma establece un área dedicada a seguros o fondos para FONASA y la ISAPRE, que es la Intendencia de Fondos. Y otra área para vigilar a los prestadores, prestadores públicos y prestadores privados. Lo que se busca es que las reglas de juego sean las mismas para ambos, porque al final lo que importa a la gente es que la solución es su problema. Con un estándar de calidad que sea asegurado tanto por a nivel del sector privado como del sector público. Entonces, la Superintendencia de Salud tiene esa función. Y a nivel de los hospitales, el cambio que se genera es que se crea un régimen hospitalario de establecimientos autogestionados en red. Y lo que busca es que a los gestores hospitalarios se les den más atribuciones para poder gestionar de mejor modo sus establecimientos. Ese es como el fondo. Cada uno de estos temas, ¿no?, tiene sus pros y sus contras, y yo creo que si ustedes les interesa, se les da un estudio. Estos son los cambios que están asociados a los fortalecimientos de la autoridad sanitaria, que ya les he explicado. Entonces, se reemplaza la Funcionalidad de Salud que existía, porque están dos funcionalidades, una a cargo de Salud Pública y otra de Salud. Se establece la red asistencial y entiende que son parte de la red asistencial todos los establecimientos públicos o privados que mantengan un convenio con la dirección de un determinado servicio. Canadero, por ejemplo. No sé si ustedes circulan por Recoleta. Cerca de Rico de Justo existe un establecimiento de salud que se llama Cristo Vive. Ese es un centro de bienestar, es un centro de salud familiar, que es privado. Es administrado por la Fundación Cristo Vive, que es una fundación sin fines de lucro, que tiene un convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Norte y por lo tanto recibe un financiamiento per cápita, en función de la gente que se inscribe con ellos, entregan todas las prestaciones que entrega cualquier otro establecimiento público y pasan entonces a ser parte de la red. Si ustedes van hacia el área sur, se van a encontrar lo mismo, pero a nivel hospitalario. El Hospital Parroquial de San Bernardo, lo conocen algunos. Bueno, es un establecimiento que es privado, que tiene un convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Sur para atender beneficiarios públicos. Y lo que hace el Hospital Parroquial de San Bernardo es principalmente atender beneficiarios públicos, por lo cual recibe un pago de parte del Servicio de Salud. Por lo tanto, el Hospital Parroquial de San Bernardo forma parte de la red asistencial del Servicio Metropolitano Sur. ¿Se entiende la idea? Y lo que busca, entonces, el fortalecimiento de las Seremi es que ésta se empodere como los representantes de la autoridad sanitaria y puedan hacer las precauciones que sean necesarias para que estas políticas públicas, particularmente en el ámbito de la promoción y la prevención, se puedan desarrollar en el ámbito regional. Las Seremi se siguen llamando igual que lo que había de antes, pero son instituciones completamente distintas. Por ejemplo, la Seremi de la Región Metropolitana, antes de la reforma estaba conformada por unas 60 personas, a lo más. Después de la reforma, las personas que son parte de la Seremi son más de 300. Porque yo les contaba que muchas de las funciones que eran ejecutadas en los servicios de salud, en este caso en la Región Metropolitana, que es 6 servicios de salud, pasaron como funciones de la Seremi y pasaron con las personas que las ejecutaban. Entonces, la planta de la Seremi se extendió en la misma proporción que se radió con la planta de los servicios. Y entonces, la realidad es que estamos hablando de una organización que es completamente distinta, que no tiene nada que ver con la otra. Y que seguirla llamando de un modo, yo creo que nos contribuye a que se haga un cambio de cultura respecto a las tareas que tiene, que son muy distintas que las que tenía la institución. Ya describimos aquí cuál es el concepto de la asistencial y el rol de los servicios de salud de la Dirección de Servicios de Salud es actuar como gestor de la red. Hacer que funcione la red en su distinto nivel de capacidad pública, vale decir, en primer lugar se trata de responder solucionando los problemas de salud en el nivel primario y si ahí no es posible, bueno, el caso se tiene que llegar al nivel de mayor capacidad, hasta que se logra resolver el problema en una perspectiva de continuidad de la. Esa es la función de la red, del gestor de la red, la dirección del servicio. Y la red tiene tranquilidad de ti. Los establecimientos donde se instalaban en red, los establecimientos hospitalarios, en términos simples lo que se busca es que tengan condiciones para poder hacer una mejor gestión de su red. El cambio en el chico no es tan grande con respecto a lo que había en forma previa. Yo diría que hoy sí la ley les entregó atribuciones que antes podían ser delegadas por la dirección de servicio. Un director podía establecer una resolución, un mandato, a través del cual delegaba algunas de las atribuciones que él tenía en la dirección de un hospital. Pero después podía venir otro director y decir, no, no estoy de acuerdo con que se haga la cosa así, y se traía esas atribuciones de vuelta. Lo que hace la ley es que se las entrega de forma definitiva a las direcciones de los hospitales. Y eso genera actualmente algún cambio de cultura. pero la ley misma es la misma que había de antes. Tiene las mismas restricciones. ¿Sí? Cuando se quiere comprar, si yo, cualquier insumo, claro, no hay que hacerlo a través de Chile Compra, tiene la misma carga burocrática, ¿no? que la tiene siempre. Entonces, aquí yo creo que hay un poquito de fantasía respecto de cuáles pueden ser las contribuciones de esta región. Yo creo que puede ayudar, pero bastante menos de lo que se cree que puede. Esta es la pega del director del servicio. Ustedes tienen una visión acá sobre los centros universitarios, que es técnica. Esa línea discontinua lo que muestra eso, que es una descripción técnica nomás. Lo mismo que respecto de los hospitales autogestionados, que va a tener una descripción técnica llamada directa al servicio de pero las direcciones de servicios de salud van a seguir administrando los hospitales de la autogestionada, porque los hospitales autogestionados son los 56 hospitales más grandes del país, los más complejos, llamados también tipo 1. Pero la gran mayoría de los hospitales son de otro nivel. Hay hospitales tipo 2, tipo 3, y el mayor número de hospitales es de los así llamados hospitales de la familia y la comunidad. Son hospitales pequeñitos, rurales, con un máximo hasta alrededor de 100 camas. Acá en el sector norte tenemos el hospital de Distín, que tiene 10 camas. Entonces, la dirección de servicios va a seguir administrando nuestra ciudad. ¿De acuerdo? Estos son cambios que ocurren en la base es la superintendencia de examen y se transforma en superintendencia de salud y básicamente lo que ya les expliqué. Entonces hoy existe intuición sobre tanto sobre la ISAPRE que ya existía de forma previa, pero también sobre FONASA y sobre los prestadores públicos y privados, medidos todos por la misma base. Ese es el cambio sustantivo de la superintendencia de salud, para lo cual entonces tiene, bajo la responsabilidad mayor del superintendente, un área que es la intendencia de prestadores, que mira a los prestadores públicos y privados, y tiene una intendencia de fondos, ¿no? O seguros para las actividades. Finalmente la última. ¿Quieres estar a la otra? Preguntas, dudas, comentarios, por favor. Una o dos preguntas, el primero que es. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, le agradecemos a Rivas por la parte entonces. Ya, le damos la palabra. Cierra, alguien no sepa qué.